alguien que se oponga a esta ceremonia? ¡Ey, padre! Cinco titanes de la cumbia y Master Media. Ahora en tinta propia. Made in Furlands. Estar contigo soy yo.